Lección número 7. Para el 13 de febrero del año 2010. El fruto del Espíritu es bondad. Sábado 6 de febrero. Para memorizar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. En las Escrituras, bondad implica no solo exhibir una conducta correcta, sino también evitar lo opuesto, el mal. La bondad es santidad puesta en práctica. La bondad es lo que hacemos. De otro modo, no es bondad de ninguna manera. La palabra traducida como bondad, agatosune, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, denota una bondad activa, incluso agresiva. Más que una excelencia de carácter, es el carácter energizado, que se expresa en buenas acciones. A menudo oímos que alguien que tiene un buen corazón, o de alguien que es un alma buena. Por problemática que sea esta idea desde el punto de vista teológico, vean Jeremías capítulo 17, versículo 9, es aún más en la realidad. Un buen corazón o un alma buena en sí mismos y por sí mismos no significan nada. En cambio, un buen corazón se revela en buenas acciones, buenas obras, en concreto, en actos prácticos de bondad para el beneficio de otros. Buenas intenciones, buenos pensamientos y buenos motivos está bien y tienen su lugar, pero al fin la bondad es hacer el bien. Nos engañamos si pensamos de otra manera.